fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol. De los charros valientes traen con su canto la evocación. El Caripe es un festejo que huele a surco y a tradición. Remedo de la faena más campirana de mi nación. Bonito es el caripeo y cuánta su animación. Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. Upayu payu, upayu payu. Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. Aplaude con emoción. Y un toro viene rodado, muy bien coleado por Don Nabón. Ya pretalaron un toro pa' que lo monte Don Filemón. Y mientras los lanzadores glorian la riata con gran primor. Bonito es el caripeo y cuánta su animación. Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. Upayu payu, upayu payu.